Sábado 29 de agosto, de julio, segunda. Biblioteca Teosófica. Segunda reunión de Camino hacia la Magia Blanca. Y a nuestra personalidad que nos dejó estar aquí reunidos en forma grupal para imbuirnos de las enseñanzas de la sabiduría eterna de todos los tiempos y del amor de su experimentación. Y con la fragancia del sahumerio nos purificamos y esperamos 2 minutos. Recordamos un poquito de la primera clase, que habíamos dicho de que, bueno, íbamos a tomarnos 4 meses hasta el comienzo de Sagitario para ir entrando en el tema del camino hacia la magia blanca. Así que fue una reunión linda. La primera, que es bueno que la podamos escuchar como lineamiento. Habíamos leído también, habíamos comenzado con Psicología Espiritual de Kirana. Y ahora vamos a tocar un tema que Andrea va a escuchar atentamente. Habíamos leído el primero. Habíamos leído el primero, el capítulo primero, que era la psicología espiritual, donde la psicología normal trabajaba toda la mente inferior, todas las relaciones de la mente con el mundo externo. Y la psicología espiritual era todo el entramado, la relación de construir una mente que vaya en busca del alma en el aspecto interno. El capítulo 2 es cambio de polaridad. Dice, todo ser individual tiene 2 polos, uno en él mismo y otro en el centro de la Tierra. Mediante esta polaridad se mantiene atraído hacia el centro del elemento Tierra en su cuerpo, y toda su actividad vital y mental gravita en torno a los tejidos físicos de su cuerpo. El centro de su polo inferior está en la tríada inferior, entre paréntesis, el centro de base, el centro esplénico, el sacro, y el plexo solar.

Y esto lo experimentamos todo. Y ahí empiezan los dos cordones, el cordón de la vida y el cordón del razonamiento, el cordón de la conciencia, se empiezan a unir en esos estados superiores, porque en vigilia están separados. Y ahí es lo que me está marcando. Cuando eso se empieza a unir, hay un acercamiento a ese principio de unificación, a que cada parte disociada, aunque quedó interactuando con el todo, se empieza a fusionar, se empieza a encontrar, pero con mayores colores, con mayor luz, porque viene el proceso de evolución hacia arriba de la mente y la expansión de la conciencia. Y yo recuerdo siempre que dice, el espacio tiene, el espacio tiene que ver con la vibración. Y porque son los, hay dos gemelos en la creación, que son precisamente los dos gemelos de la creación, el espacio y el tiempo. El espacio tiene que ver con la vibración y tiene que ver con el sonido, que eso es lo que estaba diciendo. Mientras que el tiempo, que forma parte de lo ilusorio, en algún momento, en el próximo capítulo seguramente va a aparecer el time span, el tiempo se expande, y ahí es cuando se hace uno. Es decir, las dos ramas se unen, ¿eh? Son un poco en la terminología griega, sería que Mitra, que es el conocedor, y Brahma, que es el creador, que están juntos, se empiezan a interrelacionar. Eso lo vemos en los ceremoniales. Se empiezan a interrelacionar. Y entonces ya empieza a ver, aparece el entrecejo, ese que vos decías recién, ese chisporroteo que hay entre las dos glándulas cerebrales. Sí, Ahí empieza. Por ahí empieza la verdadera vida, ¿no? O la vida del alma. El alma empieza a despertar. O se empieza a alejar del calvario, ¿no? En que está. Sí, cuando, digamos, estamos viendo en ese camino de unión al alma, que es nuestra luz guía de la vida, es decir. El alma es una luz, pero tiene su diseño de cómo desarrollar la luz, y tiene su plan, y tiene su propósito. Y en ese diseño está también en una función hacia el vehículo, cuando el vehículo viste, hay muchos autos, ¿no? En esta cuadra hay un montón de autos. Pero si vamos a ver, no todos tienen el GPS. Es decir, seguramente que la mayoría no tiene GPS. Primero, porque el que lo maneja se cree que tiene un dominio del plan de ruta, porque es la personalidad que tiene un trayecto definido por un fluido seminal entre los sentidos, la ruta, la calle. Entonces no tiene un GPS. Pero un auto con un GPS funcionando, vemos que los GPS pueden tener planos de ruta de Europa, de Estados Unidos, de Canadá, de Antártida. A su vez pueden tener rutas aéreas y marítimas. Un GPS puede tener las rutas universales. Entonces, el símbolo del GPS para quien conduce es porque si tiene rutas universales, el conductor está buscando la unión con el alma individual, porque esa alma individual, a su vez, tiene conexión con el alma universal. El alma nuestra es un alma individual, es un cuerpo triádico causal de luz, pero a su vez tiene vinculación con el alma universal. Entonces también está trabajando hacia arriba y hacia abajo. Cuando el vehículo físico, tiene un GPS para conectarse con el alma, entonces el alma pone una tensión. Y esa tensión del alma es una especie de plegaria para que el conductor del vehículo, la personalidad, se conecte. Ahí es cuando la personalidad le aparece externamente o internamente signos de maestría a través de un maestro, a través de mensajes claros, de expansiones de conciencia, para que avance en ese camino. Esa es la magia de la luz. Es la magia de la luz, que es una magia que no está sujeta a fluido, porque lo que está sujeto a fluido es magnético. Entonces, es un fluido que no parte de la dualidad, ni de las alternancias de la ley de economía, que es la ley de la planetaria. Tiene una alternancia de ley de gravedad. Es de gravedad, porque es en lo vertical. Cuando los barcos siguen la estrella, ¿no? El cielo, ahí está, no hay ningún contacto. Sin embargo, conocen la ruta a través del estudio del cielo. Hay una conexión, algo. Claro, nadie, es decir, bueno, por eso, digamos, cuando hacemos referencia a Colón, y cualquier navegante, era de una calidad superior, porque no tenían todos los instrumentos de esa época, pero a su vez tenía el GPS de llegar a un objetivo, y tenía la plegaria y la conducción para llegar a eso. Por eso entraba dentro de la línea de ser un iniciado. Cuando logra el objetivo es un iniciado en ese logro. Quería leer algo en cambio de la polaridad que había leído acá, porque es importante. La personalidad, como somos seres de luz, la personalidad es también un producto de la luz. Y esto lo vamos a ver, que es en forma continua en nuestras acciones. Pero la personalidad, cuando no está formada o por X motivos, escapa a la luz de una tensión superior, se transforma en enemiga de la búsqueda de la luz y tiene toda la potencialidad que el alma individual le depositó. Esta es la frase que dice: estoy viviendo con el enemigo en casa. Y esto en las relaciones psicológicas externas tienen una definición, y en la psicología interna tiene otra fundamentación. Y acá había una cita de eso que está muy clara, y eso se refiere también al cambio de polaridad. Entonces, la personalidad cambia de polaridad y se hace femenina con respecto al alma, que es masculina. Pero esto no es por una cuestión de género, esto es por los núcleos positivo y negativo de la circulación de la energía. Y ese juego también en el fluido seminal está jugando mucho. y está trayendo muchas derivaciones y confusiones externas que son totalmente alejadas a lo que es la psicología espiritual de este cambio de polaridad y de energía. Eso se puede ver gráficamente. Bien, ahora me doy cuenta. Se puede ver, si hacemos una línea central desde la cabeza al centro base, vamos a ver chakras, ¿sí? Los siete chakras alineados en la misma línea. Vamos a ver que el de abajo, el último, el de cuatro, vamos a decir de cuatro dientes, como si fueran engranajes, gira para la derecha. El segundo gira para la izquierda. El tercero gira para la derecha. El cuarto gira para la izquierda. Van invirtiendo la marcha hasta llegar al blanco que es el del Saha. El de Sarjarrada. Dios mío, eso es para mantener un fluido de energía. Pero ¿cómo va cambiando la polaridad? Y porque tiene que ir estando reservando distintas expectativas o vibraciones. Es que ese es el campo de la vibración. Claro. ¿No? Para que sea un verdadero una sincronicidad. Claro. Y mantener el equilibrio. En cada nivel y un centro que va a ser a la postre aquel. Que va a prevalecer a través del tiempo en los últimos encuentros cuando todos sean uno en la autorrealización. Todos esos centros que están separados hoy van a estar todos juntos. Y sí. Por eso nada se pierde, todo se va transformando. Como vos dijiste hace un rato, la personalidad también es luz. Sí, es energía. Claro. Y parte de la energía del alma. Porque es una creación de la magia del alma. Por eso en la clase anterior decíamos que nosotros éramos como el símbolo de la varita de los magos. Pero la varita llega a tener una cierta personalidad de presencia de energía. Esto era lo que quería decir, eso con el cambio de paridad. Dice, el yo superior es el amigo del yo inferior para aquel en quien el yo inferior ha sido conquistado por el yo superior. Pero para aquel que está alejado del yo superior, su propio yo inferior le es hostil. Como un enemigo. Yes, tal cual. Esto en las relaciones. De estoy pagando esto. ¿Eh? Estoy pagando esto. Esto en las relaciones. Porque nosotros, en nuestra conformación de vehículos, tenemos la exterioridad, unos de masculino, pero tienen el aspecto femenino. Y este cambio de energía tiene que ver mucho con la energía de la psicología espiritual interna del ser en relación de la personalidad con el alma. Que cuando eso no tiene un diseño de observación, se transforma después externamente como las relaciones de la parte de parejas, y eso entra en lucha, y esa misma lucha también se transparenta como de estar siendo de amigo y de enemigo. Como todo lo que ocurre en nuestro exterior es producto de nuestro interior, es porque nuestro interior, esa relación de energía, no la tenemos equilibrada ni la tenemos en amistad con algo superior. Ese algo superior es la luz o el amor del alma. Es decir, de ver al otro como persona o como personalidad en desarrollo de la luz del alma y del amor del alma. Y esto tiene que ver con el tema de las polaridades y de los centros de ubicación en que nos instalamos como núcleo, claro, como núcleo de acción que nos movemos. Por eso el primer objetivo de la sociedad teosófica es formar un núcleo de fraternidad, y trabajemos lo que es núcleo, porque si no, decimos los objetivos y no tienen significado. No hay principio de unidad. No hay significado, claro. Porque las palabras, como no son tan baratas las palabras, entonces nosotros las usamos y las contaminamos, y las tiramos, y las volvemos a usar. Y no sabemos que estamos dándole la orden de la creatividad, que las palabras son parte de la creación del sonido. Pero cuando Blavatsky estableció los objetivos, puso cada palabra con una profundidad de sonido y de significación. Entonces puso el formar núcleo de fraternidad. Que es como el todo. Claro. Desde el punto de vista de la personalidad, formar el núcleo de fraternidad es como que todas las separaciones externas que podamos ver ahí no existen. Claro, todos se encontrarán. No existen. Te olvidaste de la grieta. ¿Eh? Te olvidaste de la grieta. ¿De? Te olvidaste de la grieta. No te escucho. La grieta. Ah, de la grieta. Sí, sí, porque la grieta está en no asumir el flujo de la energía en las distintas polaridades. La grieta está en la pareja, la grieta está en nosotros. Vamos a meditar, pero antes no hicimos la convocatoria de ir a sentarnos frente al maestro y decirle: maestro, voy a meditar. Porque toda nuestra acción se forma en un triángulo. Y cuando decimos vamos a meditar, nos estamos proponiendo a alguien que nos va a recibir. Toda nuestra formación es una formación de tres personas, o tres yo, tú, él. Y cuando creamos bajo esa forma de triángulo, la cosa aparece, eso es parte de la magia. Por eso el camino de la magia blanca se inicia cuando cada uno de la personalidad busca un GPS. Un GPS con un plan del objetivo del alma, sabiendo que el alma a su vez, tiene un objetivo superior, que es entrar al alma universal. Porque la creación es magnífica, tiene caminos de expansión que no nos podemos dar cuenta. Pero la luz y la creación tiene una expansión magnífica. Y el deseo de ese encuentro es amor. Porque el amor es el que mantiene todo este sistema. Y el señor planetario tiene esa ese GPS de amor para que nosotros lo podamos conectar. Es el Señor planetario que tomó cuerpo en esta forma y nosotros somos peregrinos con Él en esta forma. Y somos peregrinos de esta forma y volvemos a esta forma porque no encontramos el GPS de ese amor del Señor planetario. Porque si lo encontramos y lo vivimos con todas las formas de este planeta, y ya podíamos ir a otro planeta. Pero ¿por qué vamos a ir a otro si nuestro centro de gravedad está planeta? Está desviado. Está en el planeta, claro, no lo equilibramos. O no lo encontramos. Claro. Lo mismo es cuando uno tiene una estructura y haces un cálculo de equilibrio, está buscando el equilibrio. Y está generalmente a otro sistema. Claro, y generalmente siempre todas las figuras tienen un centro. Se le dice el centro de gravedad, el baricentro. Y se supone que toda la fuerza de la estructura va a pasar por determinado centro. En la medida que pongamos todo el cálculo en equilibrio, eso va a estar estable. Y a través del tiempo va a quedar. Si no, si el cálculo no está correcto, no hay una coincidencia, como decimos de entrada, formar un núcleo, buscar que las fuerzas se encuentren en un núcleo para poder, contemplando la fuerza, poner la posición que lo mantenga, porque es un juego de fuerza. Esto es lo mismo. Energías. Fuerza, energía, luz. Buscar ese equilibrio donde tenés todo un campo enorme de posibilidades, todo en creatividad del hombre. La forma puede ser una creatividad fantástica, de agradable a la vista, desagradable, buen gusto, mal gusto, pero la diversidad de la fuerza tiene que ser controlada para que eso se mantenga a través del tiempo. Y eso es lo que tenemos que buscar en el hombre, que también es un conjunto de fuerzas. Sí, estaba buscando algo que había visto, que es el camino interior, que es, está acá como una publicación de la WTT, pero es un trabajo que no sé si es de Quirán, lo había encontrado hoy y dije, vamos a leerlo, porque estamos en los prolegómenos, es decir, todavía hasta Sagitario tenemos 4 meses para trabajar. Y bueno, el GPS de... No lo tengo también yo para encontrar. El camino interior es. Pero no sé cómo me apareció. Hay tanto material acá. La página es genial. Está en enseñanzas. Acá está. A ver. El viaje interior. El viaje interior. El viaje interior. Debe ser de girar. Enseñanza de sabiduría, el viaje interior. Viajando con vehículos buenos. Nuestro planeta puede compararse con una estación a la que llegan muchos viajeros. Permanecen por un rato y se van. Se van, dejan otra vez, o se van lejos otra vez. Somos viajeros que a través de largos ciclos de tiempo avanzamos en la trayectoria de la evolución. El viajero es el hombre interno o el alma. El hombre externo o el cuerpo es el vehículo. Todos estamos en un gran viaje para el que utilizamos vehículos diversos. Con el tiempo, estos vehículos se rompen y necesitamos otros nuevos. No debemos intentar cuidar demasiado un viejo vehículo y aferrarnos a él. Con el vehículo nuevo y mejor, el viaje es más rápido y más cómodo. Un vehículo malo no nos permite un viaje largo. Si tenemos problemas en nuestro cuerpo físico, este retrasa nuestros esfuerzos superiores. Con asanas de yoga podemos hacer nuestros cuerpos físicos más ligeros y flexibles, como una hoja que no se rompe cuando se dobla. Los ejercicios regulares ayudan a establecer la armonía entre lo denso y lo sutil. Estos son ejercicios internos, ¿no? Sí, estamos muy acostumbrados a ejercicios externos, pero hay también ejercicios internos que es para encontrar la armonía entre lo denso y lo sutil. Los cuerpos humanos que han surgido desde 1945 se consideran modelos mejores que los anteriores, porque hoy se dispone de nuevas energías. Los cuerpos concebidos después de 1962 son aún mejores, y ha habido otras mejoras posteriormente. Hay un trabajo constante en la producción de una tecnología y un diseño mejores. Es por ello que los niños de hoy son más eléctricos, su comprensión es muy superior a la de sus antepasados. Cada vez que un alma entra en un cuerpo para continuar su viaje, es acompañada por la personalidad. La personalidad utiliza el cuerpo más para sus propósitos que para los propósitos del alma, y logra más sus intenciones, busca satisfacción, facilidades para el cuerpo, comodidades en la casa y un soporte financiero. Confinamos el alma con nuestros deseos y con la acumulación de lastres materiales o mentales, y nos restringimos. Es decir, el prisionero del planeta es el alma, no es la personalidad. Nosotros vamos a entender que es la personalidad que somos prisioneros del planeta, pero la que es verdaderamente prisionera en la vida del planeta es el alma. Confinamos el alma con nuestros deseos, confinamos, es decir, le ponemos un confín. El alma con nuestros deseos y con la acumulación de lastres materiales o mentales, y nos restringimos. La actividad de los sentidos también nos mantiene en el mundo objetivo. Por eso, viste, como es en los noticieros, alerta, alerta, alerta, alerta. Todos manejan alerta. Lo trajo un gran periodista que era Coso García, Doctor García, con Crónica, sacó la alerta, y ahora todo lo tienen, todo lo copian. Y alerta, entonces los sentidos, alerta, ahí estamos, alerta. ¡Bum! La actividad de los sentidos también nos mantiene en el mundo objetivo. Nuestra atención continúa viajando al exterior, incluso cuando cerramos los ojos y deseamos girar hacia adentro. La mente tiene impulso para salir, y los pensamientos nos llevan. No hay contemplación interna realmente, incluso cuando parezca que estamos meditando vistos desde afuera. Sí, lo sabemos, estamos en él. La puerta al templo interior. Cuando deseamos embarcarnos en el viaje interno, el primer requisito es moderar la personalidad y ajustar nuestra propia situación económica, familiar y social, de tal manera que encontremos tiempo suficiente para girar hacia adentro. No es fácil. La única manera de cruzar la puerta hacia el interior es servir a nuestros semejantes, sin orgullo, sin lamentos, sin quejas. De esta manera podemos pagar nuestras deudas con la vida. Cuando servimos a nuestros compañeros vivientes, plantas, animales y hombres y mujeres, podemos ser admitidos en las cámaras del templo interior. Eso de mujeres lo puse yo, porque dice hombre, pero es para sin distinción de género. Ellas y ellos. Para ser admitidos en la cámara del templo interior. En la luz no hay cuestión de género, ¿eh? Es todo luminoso. Si sentimos a nuestros compañeros vivientes como manifestaciones de lo divino, nos acercamos más a lo divino. De lo contrario, todo lo que queda es solo conocimiento teórico, no importa cuánto conocimiento tengamos. Hasta resulta bueno si servimos al menos para nosotros mismos. Solo podemos viajar a la subjetividad si creamos el hábito de girar hacia el interior y calmar las actividades de los sentidos. De esta manera desarrollamos el observador y podemos observar los pensamientos que emergen en nosotros. Poco por poco nos sumergimos un poco más profundamente y desarrollamos la mente subjetiva que explora el lado interno de las cosas, la visión interior. Con el tiempo comenzamos a ver lo que ocurre en el templo interno. Al hacerlo, el sonido del Om nos conduce a las cámaras interiores. En el centro del corazón se encuentra la puerta a la realidad interna. A las fronteras del templo interno, donde está el santo de los santos, como le llaman las enseñanzas de la sabiduría. En el corazón encontramos la pulsación sutil, porque el espacio pulsa, y ese pulso del espacio es el corazón de la humanidad, del hombre, y ese pulso está en el corazón, se ancla en el corazón. El pulso del espacio se ancla en el pulso, en el corazón, y ese es el pulso. Lo interesante es, toda fuente pulsa, toda, porque cualquier fuente en la manifestación, fuente de energía, emite con pulsos. Quiere decir que de alguna manera copia a la fuente universal. El motor del auto pulsa. Un motor eléctrico pulsa. Las pulsaciones nuestras acá. Por eso. Todo pulsa. Un si es de aire, que se llama neumático, pulsa. Si es con un fluido, pulsa. Así que todo pulsa. Toda energía es pulsar. Y la energía principal pulsa y nos llega al corazón, que es la vida. Es Brahma, el creador, de ahí viene. Dice, en el corazón encontramos la pulsación sutil que está en la base de la respiración. Podemos acercarnos a ella observando la respiración. Cuando estamos junto a la pulsación, podemos entrar al sistema de la columna vertebral. Esta nos lleva dentro de la columna etérea de la conciencia, donde encontramos los vórtices de energía de los chakras, desde la cabeza hasta la base de la espina dorsal. Vemos los siete jinetes y los siete caballos. No, eso no dice. Acá no, pero acá hay algo. A ver, mire, escuche, esto que leímos es lo siguiente. Nosotros tenemos, lo leímos el jueves por medio, lo estamos repitiendo con el maestro, el tibetano. Están los dos cordones, después el tercero es el de la vitalidad. Los dos cordones, Mitra y Brahma, o el de la conciencia y el de la vida. ¿Sí? Acá se entremezclan, acá se empiezan a unir. Cuando me despierto acá, en la personalidad, están separados. Yo los tengo que unir. ¿Para qué? Para que el objetivo sea cumplido. Y ahí está la respiración, que es función del tiempo. Se mete en el espacio, que es el gemelo, y me lleva a los centros. ¿Ven cómo se empieza a unir? Lo que se desune con la conciencia de las tres dimensiones, acá está la otra, de las tres dimensiones, cuando que se separa, se puede volver, se une siempre, lo que pasa es que no somos conscientes. Cuando empezamos a correr los velos, a buscar, como él dice, ese foco de luz gigante, que es el centro del símbolo, aquel, ese símbolo, en vez de verlo así, lo tendríamos que poner en el techo, para siempre recordar que el blanco es Brahma, y que ahí tenemos que llegar. El tiempo, esto es lo que está diciendo, el tiempo que se separa y se genera todo el estadio este de la ilusión, se tiene que volver a unir y mantener consciente hasta esa unión y pasando conscientemente. Y entonces vamos a llegar a lo que hace un ratito decías vos, vamos a llegar al mid-center del último sonido del maestro Sibibí. Y ahí nos vamos a dar cuenta que él es el verdadero amigo nuestro. Y lo que vos decías antes, que numéricamente es el 9, es el mid-center. Todos los centros se recogen ahí. Entonces este es el principio de unificación que tanto recalca el maestro tibetano. Con el principio de abstracción se unen, porque la abstracción, como decías hace un rato, de que el espíritu te tiene siempre ligado, pero no nos damos cuenta, el espíritu puro. Lo decía, cuando vamos con el GPS, porque miramos para afuera, pero lo interno siempre está presente. No me doy cuenta, porque soy ignorante, porque miro para afuera. Esa es la unión que tenemos que darnos cuenta. Como el espacio que es el gemelo del tiempo, ahí en la puerta se une. Y la magia, ahí se abre la puerta, pero del lado de adentro. No, no la abro yo, que vengo subiendo. Ni Juan, ni Pedro, ni Mario. Sí, la meditación no deja de ser un acto de espera. Claro, meditar es esperar. Y de pedido. Meditar es esperar. Eso lo dijo Kumar cuando le dijo, él dijo una vez, voy a decir que es meditar en una sola palabra. Esperar. ¿Ah, sí? Así dijo. Claro, no se da cuenta en estadios. Claro, porque como por la relación de la polaridad. Es decir, cuando el polo está estabilizado y busca, hay un tránsito previo que es la espera para que se produzca, para que la atracción, digamos, el que tirón, tira, el tirón, claro, venga. Venga. Y eso es un profundo sentir interno de pulsación y de meditación. Esto en el grupo nosotros lo experimentamos y lo recordamos, y Pedro lo realizó, porque así apareció Kumar, porque las cosas externas son producto de la energía interna, y esto es lo que estamos tratando de ver en el camino hacia la magia blanca, porque es importante que tengamos este GPS interno conectado. Seguimos con esto. En el corazón encontramos la pulsación sutil que está en la base de la respiración. Podemos acercarnos a ella observando la respiración. Cuando estamos junto a la pulsación, podemos entrar al sistema de la columna vertebral. Esta nos lleva dentro de la columna etérea de la conciencia, donde encontramos los vórtices de energía de los chakras, desde la cabeza hasta la base de la espina dorsal. Cuando subimos por esta columna al centro ajna, encontramos al hombre interno que realiza la pulsación y la actividad inteligente, así como todo el mecanismo del cuerpo. Nos descubrimos en nuestro interior. El hombre externo o el ser inferior es solo una copia del hombre interno o del alma. La conexión entre las dos se hace a través de la trayectoria del yoga. Ahora, otro son subtítulos, ¿no? Dice: peregrinajes y compañeros de viaje. El viaje desde la base de la espina dorsal hasta el centro de la cabeza se representa simbólicamente como un peregrinaje y se describe como un camino sobre 7 colinas. En el sur de la India, esto no lo recordamos bien, esto se hace hoy todavía como un peregrinaje al templo de Tirupati, que se encuentra detrás de las 7 colinas que representan los 7 chakras. Muchos van en peregrinaje a los lugares santos, a las fuentes o a las montañas, para alinear la mente y experimentar lo divino. No obstante, si no hacemos la preparación necesaria para el viaje a Jerusalén, entre comillas, por medio de la orientación interna, la mente nos lleva lejos de nuestra intención real de centrarnos en lo divino, incluso con un viaje exterior. En el viaje conocemos muchos compañeros de viaje, Incluso si algunas relaciones son difíciles, no debemos molestarnos por ellas, ni perder el equilibrio. Cada cual es como es, y cada cual tiene que comportarse según su naturaleza. El viaje espiritual exige que prestemos una atención muy profunda a nuestro propio comportamiento y no nos incomodemos por el comportamiento de otro. Como almas somos hermanos, no obstante, como personalidades somos diferentes. Los sabios nunca miran a nadie como si fueran malos, sino como quienes apenas han comenzado su viaje. Piensan que ellos mismos fueron como estos porque no conocían toda la ruta. Algunos están más adelantados en el camino, otros están más atrás. Quienes viajan delante de nosotros son nuestra inspiración. Los que viajan detrás nos desafían. Y los que están alrededor de nosotros durante el viaje están allí para darnos el entrenamiento requerido, particularmente aquellos con quienes compartimos más de cerca. Nos fuerzan a asumir puntos de vista, incluso si no los compartimos. En consecuencia, la familia es el mejor campo de entrenamiento para la práctica espiritual. Comprendiendo el viaje, otro subtítulo. Sin señales de guía, podemos perdernos fácilmente en el camino. Sin un mapa, resulta difícil orientarse en una ciudad grande. Las escrituras nos dan el plan de viaje. Y si perseverantemente nos esforzamos por servir y por lograr conocimiento, los seres de luz que nos guían se nos acercan. Lo divino se acerca más a nosotros, llega a ser activo en nosotros e incluso se convierte en el conductor de la jornada. Si alguien tiene pensamientos confundidos, está como en la niebla. Un hombre en la niebla es un viajero ciego, dice el maestro Yankun. En alguno de sus libros parece como si en el mañana todo fuera luz, y esto para toda la humanidad. Nos sentimos inspirados leyéndolo y tenemos ya la sensación de ser un discípulo. Elegimos nuestro propio maestro y decidimos que mañana o pasado mañana tomaremos la tercera iniciación. Así continúan los juegos de los niños hasta que comenzamos realmente a vivir con los pasos prácticos de la verdad. El viaje es muy largo y se extiende a través de muchas encarnaciones. No debemos pensar que lo terminamos en apenas una vida, pero si percibimos la dimensión del tiempo correctamente, progresaremos lentamente, pero seguramente. Debemos conocer el diseño del viaje y comprender su meta, pero luego trabajar con el paso siguiente que queda delante de nosotros. Entre comillas, el hombre puede superar todos los obstáculos si el objetivo de su viaje está claro para él. Cuando ve la luz en la distancia, no prestará atención a las dificultades del viaje, porque tiene la ambrosía de la luz. No contará los pasos hacia esa luz, porque brilla también en su corazón. Y acá termina la cita. Y también nosotros la charla. Vamos a la práctica. La verdad, gracias, porque yo vengo de viaje. Bienvenido. Vengo de estar en el monasterio con los lamas tibetanos. Ah. Así que, ¿en cuál monasterio? En Pedreguer, en España, el tibetano Sakya, de la línea Sakya. Y me pareció hermoso esto de justo haber llegado acá y que leas eso. Ajá. Es precioso, gracias. Qué bueno. Bueno. Siempre leemos antes de la vamos a grabar. La cosa que Ignacio me dijo, ¿cómo no me avisaron que Kumar estaba en Mallorca? Él estaba en España. ¿Sabes? Mira. No, la grabamos, Ángel, si quieres. Son las invocaciones de. ¿Eh? ¿Viene junio? ¿No? Sí. ¿Ya es mucho? ¿Para qué fecha? Para el solsticio. Amén. Andrea, que a 47, ni a 20 y pico. Léelo fuerte. No, pero comienza. Pues tiene un nombre. No, comienza Ivana. Vos sos última. Invocación 47. Yo estoy en ti, tú estás en mí. Estando en ti, respirando en ti, moviéndome y viviendo en ti. Permanecemos sin recordar, pero no somos ingratos. Relánzanos, condúcenos y guíanos. Haznos recordar, oh maestro del recuerdo. Yo soy la luz, sumergida en las tinieblas. Yo soy la verdad, ahogada en el mundo de la mentira. Yo soy el inmortal, inmerso en la ilusión del nacer y el morir. Absorbe la ilusión, las tinieblas de la ignorancia. Permítenos penetrar en la luz, adorarte a ti, oh luz violeta. Invocación 48. Llama violeta, llama violeta, condúcenos a tu llama. No nos dejes en la culpa, que no suframos a causa de la dama. Llama violeta, llama violeta, enséñanos las destrezas del fuego. Sálvanos de la traba de Maya, bendícenos hasta que llegue la necesaria calma. Llama violeta, cúranos las heridas con el bálsamo violeta. Somos los prisioneros lisiados, restáuranos a la casa de Ra. Llama violeta, somos también hijos de Dios, pero avergonzados. Nos acercamos a ti en equipo, avánzanos para entrar ardientemente en el templo. Llama violeta, oramos, nos arrodillamos y nos postramos bajo tu cúpula. Maestro Santo, contamos contigo. Maestro Conde, por favor, no nos dejes de lado. Oh Santo, píntanos con tu color violeta, condúcenos a tu tierra. No mires nuestras cuentas, oh Conde, están llenas de errores. Prepara nuestras velas, oh Santo, redirígelas, condúcenos a tu santo condado. Tú eres el maestro de compasión, tú eres el gigante santificado. Eres el caballero, el conde del condado violeta, generoso. Sé generoso con los caídos, oh Germain, maestro conde Saint Germain. Germinamos muchos deseos y enfermedades, oh Germain. Generamos incontables gérmenes de enfermedades en el planeta, oh Germain. Pretendemos ser dóciles, pero tendemos a lo opuesto. Atiéndenos, oh Germain. Irradia tus rayos de luz rosa, púrpura y violeta. Penetra nuestras personalidades. Prepáranos, prepáranos, prepáranos. Maestro, nos enseñas el amor, pero estamos atrapados en la locura. Nos enseñas a transformar, pero enseñamos sin autotransformarnos. Nos enseñas a informar, pero enseñamos para influenciar. Deseas que nos expresemos desapasionadamente, pero presionamos y acentuamos nuestra expresión con pasión. nos enseña el ritmo, nosotros reducimos la rutina, nos enseña el ritual, lo convertimos en rutina mortal. Aprendemos a no cambiar, aún así aprendemos a enseñar. Sácanos de la repetición, no sea que lo estropeemos todo y ya de violenta nos destruyemos. Margarita, cuando se refiere a la dama, abajo hay una nota que dice la dama de la ilusión. Perdón, no te escuché. Margarita leyó una oración. Sí. Y se refería a la dama, a la magia de la ilusión, al espejismo. Y entonces abajo la dama está referenciada como la dama de la ilusión. Una energía determinada. ¿Hay posibilidad de tener esto? ¿Cómo? ¿Hay posibilidad de tener esto? Sí. Es bellísimo. Sí, es el libro, son invocaciones de la llama violeta que Kumar hizo cuando se cumplieron 333 años de la instalación del ciclo de la energía del séptimo rayo, que es el maestro Saint Germain como maestro del séptimo rayo. Entonces, él, en el 2008 se cumplieron 333 años de que la energía del sexto rayo va desapareciendo y va entrando a la del séptimo, y él sacó un libro que son las invocaciones de la llama violeta. Son 108 oraciones. Nosotros leemos siempre las que son de la semana. ¿Dónde se consigue ese libro? Y si abajo no está el original, están fotocopias del mismo disponible. Y si no, las hacemos. ¿Sí? Y en la página por internet de la WTT está en castellano. Quería hacer una pregunta que me quedé con la curiosidad que tendría que haberse hecho a Kumar. Dijo que mi cuerpo físico pertenecía al séptimo rayo. ¿Qué significa eso? Y tu vehículo físico pertenece al séptimo rayo. ¿Te dijo así a vos? Me dio otro, pero yo me quedé con el séptimo, viste que es el que más se invoca. La energía del séptimo rayo es una energía de orden y ceremonial, digamos. Es la energía del centro de base y que trabaja en oposición con el rayo, el primer rayo que es de voluntad del centro coronario. Y es una energía, digamos que por ahí toda tu afinidad de funcionamiento del cuerpo físico está relacionado a un trabajo ritual o rutinario de formación con un hábito del séptimo rayo. Una observación. Es verdad, porque fíjate vos que fíjense en fin todos el libro este del discipulado de la nueva era, que tiene las meditaciones semestrales, una por una, yo lo realicé íntegro, el primero hasta el último por orden. Todas las meditaciones mes a mes. A mí me ayudó mucho. Y aprendí un montón. Por eso yo insistí en que le diéramos Mendoza. Ahora vamos a hacer la meditación vespertina. Y cerramos la grabación. Y gracias. Y entonces, en definitiva, ¿qué necesidad por el orden es que viene? Sí, pero pensar que también hay un...